Radio Acupé, la mejor música para usted. Ah, parranda va a llegar. Ya llegó la Navidad. Se olvida la tristeza cuando llega Navidad. Ya llegó la Navidad. Navidad que vuelve. Aquí le traemos Sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Siempre que llega la Navidad, se torna ansiosa la gran ciudad. Grandes y chicos celebran por doquier la magia del amor, el sueño de la paz. Dulces regalos, sombreros de papel, fiestas y risas hasta el amanecer. Dulces miradas que invitan a olvidar. Y de nostalgia que oprime el corazón. Es melancolía por pasadas alegrías, el recuerdo de un amor que no volvió. Siempre que llega la Navidad y un año llega a su en un callado rincón de mi alma queda un recuerdo de ti. En un callado rincón de mi alma queda un recuerdo de ti. Queda un recuerdo de ti. En un callado rincón de mi alma queda un recuerdo de ti. Thank you. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Desde los astros que esparcen su luz, bella alumbrando al niñito Jesús, brilla la estrella. Estrella de paz, Kiyoshi, Kono Yoru, Hoshi wa Hikari, Tsukui no Miko wa Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer well know how to fly. And so I'm offering this simple praise to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. So want to say God's child is gonna spy. Do see a reindeer really know how to fly?